Ahí lo escuchamos a Facundo Di Filippo, entonces, legislador porteño, mandato cumplido, que ha pasado a modo de fiscal, contando qué es la empresa ISA. Y a los testimonios, queremos decir y agradecer la presencia de Norita Cortiñas, que es miembro de este tribunal, que ya se ha acercado por acá. Ella está llegando de Honduras y creo que no aterrizó por su casa todavía, pero bueno, siempre ha estado acompañando cada una de las luchas de nuestros movimientos populares, así que gracias, Norita, y cuando tengas que descansar, hacelo, ¿sí? Te escapás. Bueno, ahora sí le paso a los compañeros y compañeras que van a seguir con la audiencia. Hola, hola. Para empezar a convocar a los testigos, citamos a Osvaldo Guerrica. Van a ir pasando los testigos, los que sufren a la empresa IRSA, los que la han sufrido. Y van a pasar por allí para dar su testimonio, obviamente. Bueno, hola. Bueno, agradezco a los organizadores poder pasar esto, pero es un testimonio directo sobre lo acontecido en la ex playa ferroviaria de Palermo. Yo pertenezco a la Asociación Amigos del Lago de Palermo y a la red Queremos Buenos Aires. Bueno, este es el título, vamos a empezar. ¿Puedes pasar? Bueno, esta es la plancheta del Código de Planeamiento Urbano, donde acá vemos la playa ferroviaria de Palermo, esta es la avenida Juan B. Justo, esta es la avenida Santa Fe, todo esto es la playa ferroviaria zonificado como urbanización parque, perdón, urbanización futura. Esto quiere decir que ahí no se puede hacer nada que no haya pasado previamente por la legislatura. Para orientar, acá está Plaza Italia, esta avenida Sarmiento, La Rural, bueno, y este es Puente Pacífico. Este, digamos, este trayecto, Puente Pacífico, Plaza Italia, es uno de los más conflictivos de la ciudad. Pasan 29 líneas de colectivos en un sentido y en otro. Hay 12 estaciones de subte, 2 de ferrocarril, etcétera. El tránsito es abrumador durante casi las 24 horas. Otro. No sé quién puede pasar. Bien, el shopping ese tiene su inicio en este momento, por lo menos desde el punto de vista público, donde el 13 de noviembre de 2004, en el diario Página 12, aparece esto. El jefe de gobierno, Aníbal Ibarra, Pablo Bossi, socio del emprendimiento, este es Gustavo López, que era entonces secretario de Cultura del Gobierno de la Ciudad y actualmente funcionario del Gobierno de la Ciudad, y este personaje es el concesionario del ONAVE. O sea, tuvo una truchada gigantesca porque acá no se podía hacer nada, igual que ahora era en ese momento. Sin embargo, Ibarra estaba promocionando este centro cultural con restaurante y gastronómico en el mismo lugar en que ahora está desarrollando IRSA. Otra. Bien, en el 2006 no se hace nada de eso, pero en el 2006, y ahora estamos hablando del gobierno de Tellerman para ver cómo todo continúa de gobierno en gobierno, emite esta disposición, la 118-178, de la Dirección General de Interpretación Urbanística. Esta es una dirección permanente también en todos los gobiernos de la ciudad que se dedica a interpretar el código según el peticionante que tiene determinado predio. En este caso le interpretó urbanización futura, o sea que no se podía hacer nada a que se pudiera hacer este shopping. El que lo firma esa disposición durante el gobierno de Tellerman. Este es arquitecto Luis Gili, José Luis Gili, que este, juntamente con otros arquitectos, había sido llamado a prestar declaración indagatoria por el tema de la rural en el año 2000. Vamos a ver cómo está todo enlazado. Desde el gobierno de La Rúa hasta la actualidad, los funcionarios, cómo se van dando, muchos se repiten. Bien, sigamos, por favor. Bien, 2000 teníamos. 2004, Aníbal Ibarra, con una autorización de LONAVE, que LONAVE no podía autorizar nada, una concesión trucha de LONAVE. 2006, Tellerman. 2008, Macri. Le dan un certificado de aptitud ambiental el 12 de mayo del 2008, en la época en que Graciela Gerola era directora de la Agencia de Protección Ambiental. Firma como presidente de Arcos del Gourmet Pablo Bossi, el que aparece en la foto con Ibarra. Y este certificado de aptitud ambiental dice que ese shopping, donde se, de 35.000 metros cuadrados de superficie, o sea, ocupa 3 hectáreas y media de superficie, donde se van a construir 26.000 metros cuadrados cubiertos y cocheras para 1.000 autos, su efecto es relevante efecto. O sea, es lo mismo que si no existiera el impacto ambiental de este shopping en esa zona. Bien, otra. En el 2010, vamos avanzando de año en año. O sea, eso va quedando, todas esas cosas. Pues en el 2006 se firma la disposición por la cual se autoriza el shopping, se publica en el 2007, un año después le dan el certificado de aptitud ambiental sin relevante efecto, y queda todo ahí, o sea, las negociaciones por abajo de la mesa, de los escritorios y de las sillas sigue. Entonces nos enteramos por una noticia periodística, el 13 de mayo del 2010, que IRSA ya es propietaria, pues la propiedad del suelo sigue siendo el dominio público del Estado Nacional, eso que quede claro. IRSA lo que consigue es, no sé cómo no se acopla esto, cómo hay que hacer para no, que ya no acople. Para atrás. Ahí. Bueno, entonces acá dice que IRSA se presentó en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que arrojó ingresos por 952 millones ese año, y que tiene un predio en la manzana rodeada por Juan B. Justo, Godoy Cruz y Paraguay, y que nos encontramos trabajando en este proyecto. Bueno, el proyecto dice, dicho desarrollo será llevado adelante por intermedio de su subsidiaria Arcos del Gourmet. O sea que IRSA adquirió la firma, como decía Facundo anteriormente, Arcos del Gourmet, con su presidente original, obtiene el permiso del gobierno de la ciudad. Y después IRSA se hace del paquete y presenta otro proyecto. Otro, por favor. En El Cronista, también, en diciembre del 2010, aparece IRSA levantará un shopping a cielo abierto en la zona del Pacífico. Se llamará Arcos del Gourmet. Bien, y estas van apareciendo noticias en los medios. Otra, por favor. Finalmente, en diciembre del 2011, aparece el cartel de obra directamente sobre el predio. Estamos hablando de un predio, dominio público del Estado Nacional, zonificado como urbanización futura. Entonces, la empresa Criba se va a encargar de construir todo lo que IRSA planteó. Y acá están todos los datos, superficie a construir, y después voy a explicitar en un cuadro más claro, están todos los datos del proyecto. Datos del propietario, ONAVE. Si el propietario es el ONAVE, o sea, sigue siendo el Estado Nacional. Los indicadores reglamentarios remiten a la disposición del 2006 que había firmado el arquitecto Gili durante el reinado de Tellerman. Otra, por favor. Bueno, y acá están los planos. Presentan planos. Septiembre de 2012. Registran planos ante la DG ROC. Dirección General de Registro, no me acuerdo qué otra más. Registro de Obras y Catastro. Bien. Y acá tenemos los planos de todo el proyecto. Acá se indican las superficies, las firmas, en fin. Superficie del terreno, como decíamos, 3,5 hectáreas. Superficie a construir 4.000, más la existente son 24.000. Demuelen 5.000. Superficie de estacionamiento 14.000. Casi 1,5 hectáreas de superficie de estacionamiento subterráneo. Sin relevante efecto fue la evaluación de impacto. Y dice que van a lograr a dejar una superficie libre de 17.000 metros. O sea, esta es la superficie que sería el 65% que pide el código en la totalidad de las superficies a urbanizar. Acá está la fecha, registrado 6 de septiembre de 2012. Otra, por favor. Bien, en el mismo a fines del mes de septiembre, ya como ven, se ha hecho la excavación y acá están las cocheras subterráneas. La foto está tomada desde la calle Paraguay. Al fondo estaría Santa Fe y este es el viaducto. Por acá arriba corre el ferrocarril San Martín. Y estos locales, viejos locales, tienen más de un siglo, estaban abandonados y ahora han sido reciclados. Otra, por favor. Esta es una foto sacada en el mismo momento, pero publicada por el diario Perfil, desde arriba de un edificio de departamentos. Esta es la losa sobre cocheras, voy a repetir, dos niveles de cocheras. Todo esto es el viaducto, por acá pasa el ferrocarril, y acá abajo están los locales que ya no se usaban más, del centenario viaducto ferroviario. Otro. Bien, paralelamente, Mauricio les inaugura el Metrobús. Quiere decir que conectan exactamente el shopping con la zona oeste de la ciudad y de Gran Buenos Aires. Le está trayendo público. No sé si queda claro. Otro. Bien. En el mismo mes de septiembre del 2012 está el decreto de Cristina Fernández de Kirchner que desafecta los predios ferroviarios de Caballito, Liniers y Palermo. Los desafecta del uso ferroviario, por un lado, cosa que ya había hecho Menem en el 92, o sea, es una reiteración. Y además, dice en el decreto que estos predios se transferirán a una sociedad anónima en formación, a formarse. Bien, o sea, en total contradicción con el artículo de la Constitución, que es este, que solo otorga facultades al Congreso de la Nación para disponer del uso y la enajenación de las tierras nacionales. Tierras nacionales, no especifica dominio público, dominio privado, para muchos que quieren decir que esto es del dominio privado del Estado. Bien, o sea que el decreto de Cristina Fernández de Kirchner es similar, muy parecido, casi igual al decreto de Menem, que vende como dominio privado del Estado Nacional un pedazo del Parque 3 de Febrero, como fue la venta del predio ferial de Palermo a la sociedad rural. Repite el mismo esquema. Seguimos, por favor. Bien, a fines de octubre del 2012, hace una sucesión ininterrumpida, Cavandier y Cerruti presentan el proyecto de ley para fines de 2012. El shopping sentados en se había iniciado a fines de 2011. Los planos se realizan en 2012, como vieron. Y el mismo Aníbal Ibarra, que había promocionado el primer shopping de Arcos del Gourmet, como este, es el que sacar el premio cuando la obra está a mitad de su desarrollo. Otra cosa. Aquí está la célebre foto de la célebre sesión, la cual el Frente para la Vida y el pueblo decide liquidar el sector importante de las tierras públicas ciudadanas para pasárselas a la especulación inmobiliaria. Esta sesión es del 1 de noviembre de 2012. Los proyectos presentados no habían tenido tratamiento en ningún ámbito de la legislatura. Se presentan sobre tablas y se tienen aprobación en primera lectura. Otra. Sí, termina enseguida. Otra, por favor. Bien, aquí está, en ese mismo diciembre, los habituales cercos de obra van a tener esta leyenda. Bienvenidos a todo el espectro de IRSA. Estos son los logos de todos los shoppings de IRSA. Y esto es sobre la avenida Juan B. Justo. Los carteles desaparecieron seguida. Duraron una semana. Bien, acá está la célebre audiencia pública. Aquí participamos nosotros, en la que escandalosamente comenzaron con un trámite. Esto fue un cartel muy emblemático, aunque, bueno, el que lo sostiene después no fue muy consecuente en lo mismo. Otro, por favor. Bien, y estamos acá en el final, donde les decía que en el código dice proporción de terreno destinado a uso y utilidad pública. En el parcelamiento de estas tierras de Estado Nacional se destinará como mínimo el 65% de la superficie total para uso y utilidad pública, transfiriéndose su dominio a la ciudad. Según el cartel, en el shopping de IRSA dice que va a dejar 13.800 metros cuadrados libres. Según los planos registrados, son 17.000. Y según la ley 4477, tendrían que ser 23.000. O sea, del cartel de obra a lo que pretende la ley, hay 10.000 metros cuadrados de diferencia, o sea, una hectárea. No se sabe qué es lo que van a dejar. Igualmente, lo que queda, queda dentro del shopping. Otra, una de las últimas. Ah, bueno, un detalle de los arquitectos que intervienen en todo esto. Como se somete todo a un concurso dirigido por la sociedad, perdón, organizado por la Sociedad Central de Arquitectos, el presidente actual de la Sociedad Central de Arquitectos es el mismo que le permitió a la Rural en el año 1997 edificar sobre Urbanización Parque todos los galpones que hicieron. Y también estuvo llamado en la requisitoria del fiscal por este tema, por la venta trucha de la Rural, arquitecto Enrique García Espil. Otra, y creo que estamos en las últimas. Bueno, eso ya está dicho. Bueno, y este es el regalo de fondo. Todas las veredas del shopping, 3.000 metros cuadrados de veredas de la mejor calidad, se las regalamos nosotros. Es decir, lo hace el gobierno de la ciudad. Las veredas del shopping se las está haciendo el gobierno de la ciudad por cuenta nuestra, se las pagamos nosotros. Lo hace la misma empresa que está haciendo el shopping, pero se la paga el gobierno de la ciudad. Esto consultado con los trabajadores que están en ese lugar. Otra y la última, y como si esto fuera poco, el regalo sigue. La instalación de alta tensión que viene, que provee al shopping de electricidad, es una pequeña ciudad esto. ¿Quién se la está haciendo? El Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, no me acuerdo, de la Nación. Estamos invirtiendo, le invierten a IRSA. Esta resolución es la que dice que cada uno de nosotros en su factura de electricidad por mes tiene un monto fijo con un recargo para obras, para las obras de IRSA. Pero estamos pagando nosotros toda la instalación eléctrica que va por fuera. Nada más. Muchas gracias. Despídenme. Disculpen la... Vamos a Luis Espinosa. Luis. Bueno, siguen pasando los testigos. Recordar a las personas que dan su intervención y testimonio. Diferentes conocimientos sobre la empresa IRSA. Sí, democratizamos la palabra. Buenas tardes con todos. Nuestra experiencia con IRSA es un poco nefasta, ¿no? Viene del año 92, donde el señor Soros adquiere las tierras de IRSA, 70 hectáreas, a un precio vil, ¿no? 21 millones de dólares. Ahora quieren emprender un proyecto de 1.000 millones de dólares con una plusvalía de 4.000 millones de dólares, ¿no? Estamos buscando, en, si vamos a las cifras, una ciudad limpia de pobres, ¿no? Estamos, quiera o no quiera, somos partícipes de la segregación social que en estos momentos está aplicando este gobierno en la ciudad. El otro tema es también de llegarse a, dado que ya lo hemos, a través de la lucha, el proyecto cayó tres veces, estamos hablando de 1997, que es este proyecto IRSA. Tenía razón Facundo al escucharle yo, en el momento de que una de las reuniones que tuvimos con Elstein, aquí presente en la legislatura, él decía que era paciente desarrollar este proyecto, y yo estoy de acuerdo con él, ¿no? Porque cada vez que vemos el proyecto, siempre la tendencia a desarrollar el proyecto es infernal. Primero empezaron con edificios bajos de 12, 15 pisos, me acuerdo muy bien. En el último plano que hemos visto son 16 torres de 60 pisos. El segundo proyecto que nosotros, bajo un recurso de amparo, también lo llegamos a frenar, fue, me acuerdo, eran 16 edificios de 40 pisos. O sea que, si seguimos esperando, ¿qué nos espera más adelante? El tema es que de llegar a hacerse este proyecto, nosotros corremos riesgo de ser inundados, como está pasando en el barrio Saavedra y el barrio Mitre, ¿no? Porque lleva un espejo de agua en el medio el proyecto, con una especie de mini Dubai, según los planos que hemos visto y los tenemos en nuestras manos. Entonces, el tema viene ahí, ¿no? De qué nos espera a nosotros, los barrios, los más relegados, la gente humilde, ¿no? Con estas transnacionales que no les importa nada, ¿no? Obtener los bienes a costa de todo. La verdad que nosotros, con diversas organizaciones sociales, hemos obtenido las luchas, hemos batallado mucho también para impedir que esto se logre, y total ahora se están dando cuenta del costo político que están obteniendo este año, o sea, porque la gente también ya no come vidrio, ¿no? Están entregando las tierras en Comuna 8, Parque Roca, están entregando las tierras por el lado de Pompeya, están aprovechando los servicios que están dando el Metrobús, por ejemplo, hasta la Puente de la Noria. Esos terrenos se han valorizado. El otro tema es el subte también, donde las empresas inmobiliarias, en este caso de IRSA, está bajo la fachada de otras miles de empresas, están aprovechando todas esas tierras, ¿no? El tema de nosotros hoy en adelante nos involucra a nosotros, ¿no? De que, qué forma de gobierno queremos más adelante en esta ciudad, nos implica a todos. Estuve escuchando a Osvaldo con el tema de la boleta eléctrica que le pagamos un servicio a las transnacionales. Yo le doy un ejemplo también. Nosotros pagamos, yo en mi caso soy monotributista, pago rentas, ¿no? Hay un ticket donde hay una letra chica, fíjense. Hay un porcentaje para obras públicas, pero en el caso de los barrios relegados de las ciudades nunca las vemos, ¿no? Tenemos las veredas, tenemos los servicios públicos hecho un desastre. Así que de hoy en adelante nos involucra a todos a analizar esto, y el tipo de ciudad que queremos más adelante también nos depende de nosotros y nos involucra mucho a nosotros. Llamamos a Adolfo Rossi. Había un escritor ruso muy conocido que decía: pinta tu aldea y pintarás el mundo. Bueno, uno podría empezar por ahí, agregando que toda la política urbana que se hace en este momento es para afianzar la desigualdad en la ciudad, ¿no? Y monstruosamente digo, retornar al 12 del 12 del 12, donde dijimos que no se podían entregar las tierras públicas de Palermo, Caballito y Liniers, porque eso iba a agravar enormemente las inundaciones. Lo dijimos, un poco a los gritos tuvimos que decirlo porque no querían escuchar Ceruti, Cavandier, que estaban en ese momento, e Ibarra, ¿no? Para tratar de frenar esta situación permanente, ¿no?, de satrapía que hay sobre la ciudad. Nosotros recorrimos durante muchos años, durante 14 años, el proyecto del Lago Pacífico en el área esta de Juan B. Justo y Santa Fe. Conocemos a fondo el tema, pero lo que agregábamos en ese momento era: ustedes venden tierras inundables. Ustedes venden tierras inundables. La mejor forma de delincuencia que puede haber tipo Calmar y Vinelli. Es decir, absolutamente indignante. Tierras que además, cuando uno construye tierras inundables, cada nuevo habitante impermeabiliza, por factores conocidos a nivel mundial, 50 metros cuadrados del área. 50 metros cuadrados del área. Es decir, que las inundaciones van a ser cada vez más y mayores. De ese lado enfoco el tema. ¿Por qué? Porque fue la intervención nuestra señalando hacia dónde íbamos. Entonces, para el 2 de abril aparece la inundación y los muertos, la destrucción y los muertos. ¡Qué sorpresa! No había ninguna sorpresa. La mancha de Liniers es perfectamente la marcha del reservorio que tiene que haber en Liniers. La mancha que hay en toda el área del norte de la ciudad, que es Saavedra, Núñez, ¿no?, es que uno tiene que hacer reservorios a cielo abierto ahí en Parque Sarmiento, sí o sí. Pero un reservorio que, pasada la inundación unas horas, se puede seguir usando. Luego tenemos Palermo. Palermo se inundó el año pasado en febrero, octubre y noviembre. ¿Por qué no se inundó ahora? Si ustedes miran el mapa, 125 milímetros en la General Paz, 25 milímetros en San Telmo, y en todo ese declive de la caída de agua del 2, después vino la otra inundación, ¿no?, le tocó a Palermo menos de 40 milímetros. Pero así todo, no es un mito urbano que cerraron el emisario principal, que está en Rojas y Juan B. Justo. Es gente dispuesta a todo, eso es lo que tenemos que entender. Es gente dispuesta a todo. No hay límites con la muerte, no hay límites con la destrucción de los bienes. No hay ningún límite para ellos. Esto es lo que tenemos que entender, y por lo cual nuestra tarea es permanente en los barrios, en Saavedra, en Sildañez, en Liniers, en el Riachuelo, ¿no? Un tema severo si los hay. Conseguimos que una persona se animase a darnos un lugar para hablar de un tema que aquí no se habla. En la legislatura no se habla del Riachuelo. Por algo no se habla, ¿no? También nosotros tenemos que sacar nuestras propias cuentas. Entonces uno ve todo esto, ve el avance de IRSA, ve que es imparable, ¿no? Hay cosas verdaderamente incomprensibles, esto de la ciudad deportiva Es incomprensible porque van a construir al lado de una generación de electricidad que casi es el 7% de la generación de electricidad del país. Es decir, que no se puede. Y las turbinas son de tipo combinado, que van a alargar una cantidad de humos, ¿no?, llenos de partículas que van a ir con el viento dominante sudeste, ¿no?, hacia estos edificios. ¿Qué hay atrás de esto? No claramente pagar 7.000 mangos el metro cuadrado para hacerse la vivienda, sino que hay otra cosa más. Hay otra cosa más. Ustedes le pondrán nombre. ¿Qué lavará mejor? No sé. Entonces, frente a esa situación, a lo que llamamos a los vecinos de todos los barrios es a unirse y hacer manifestaciones en los barrios. Parar, porque la manifestación que se hace hacia el centro no sirve. Nos vamos desgajando. Hay que organizar los barrios. Tenemos que salir de acá, de este lugar cerrado. Tenemos que ir con los vecinos y establecer relaciones con ellos y poder generar en el propio barrio un conocimiento que pueda enfrentar esta monstruosidad de la cual estamos hablando y que vemos que avanza como si tal cosa. Porque anunciar las próximas inundaciones van a ser más y mayores y después que haya muertos, 8 muertos, no es casual. Es decir, yo no doy datos de tal fecha, de tal otra fecha, porque realmente no me interesan. Me interesan lo que va a pasar. Los vecinos ahora de esa zona, ¿no?, de esas zonas, que van de Villa del Parque, Santa Rita, Versalles y demás, ven llover y ya empieza a temblarles el corazón. Ha cambiado su concepción de vida. Acá es eso lo que demanda todo el esfuerzo nuestro. Por eso nosotros, nuestro pequeño aporte al conocimiento, lo lanzamos a través de proyectoriachuelo.blogspot.com, que tiene a esta altura más de 120.000 entradas. Estamos lanzando el conocimiento, ¿por qué? Porque sabemos que los túneles, tal cual lo denunciamos, y Filippo estuvo ahí fuertemente como uno de los más íntegros, ¿no?, en contra de esta aventura de 150 millones de dólares, es lo que pretenden hacer en el Vega, en el Medrano. 150 millones de dólares compran cualquier voluntad que ande dando vueltas por ahí. Entonces ellos quieren repetir los inútiles túneles que no sirven de nada, porque Palermo no se inundó en la última, digo nuevamente, porque los pararon la inundación en Rojas y Juan B. Justo. Cuando abrieron hubo un rápido avance y en menos de 2 horas había desaparecido la inundación del túnel 2, ¿no?, que desemboca ya en Nazca. Entonces, todo eso hace que uno tenga como 3 premisas básicas. Sobre eso hace los ejes. No más inútiles túneles. Así Buenos Aires sea un queso gruyer por debajo, se va a seguir inundando absolutamente. Luego tenemos que todo planteo contra las inundaciones es multidisciplinario y participativo, porque la inundación es un hecho social. Así lo han entendido en Porto Alegre, en muchas ciudades, no vamos a hacer tanto nombre, en Brasil, ¿no?, donde se dice, bueno, esta área se está destinada a inundar, se pasa la inundación y seguimos jugando al fútbol en esa área. No era en el lago Pacífico, ¿por qué? Porque a 2,50 metros ya había agua, la Napa está ahí, a ese nivel. Entonces, ¿cuál es la situación? Multidisciplinario y participativo. ¿Por qué? Porque los mejores arquitectos del país, los mejores estrategas en términos de energía, eólica, la que ustedes quieran, de edificios, de acá, de allá, la que ustedes quieran, produjeron los edificios, los mejores arquitectos, estoy diciendo, y quizás el mejor, los edificios de APRA y SISIFA. Los vecinos fueron y le dijeron, estos edificios acá están en zona inundable. A nosotros, arquitectos con esta formación, nos van a decir que están en zona inundable y nos va a venir un morocho a explicarnos dónde tenemos y cómo tenemos que poner los edificios. Por supuesto que los edificios se inundaron. Y 3 niveles para abajo quedaron totalmente arruinados, no equipos, sino trabajos y demás. Nadie le dice a un arquitecto, a un urbanista, ¿no? ¿Qué es lo que debe hacer? Él sabe per se. Por eso, multidisciplinario y participativo para nosotros es todas las disciplinas que nos puedan prestar nuestras facultades, que son las que más saben. Habría que dejar de lado la Facultad de Arquitectura, honestamente, el cuarto piso, y todos ellos juegan ampliamente, como lo acabamos de ver en todos lados, para la especulación inmobiliaria. Entonces, habría que dejar las otras, esa facultad, quizás económicas también, pero exactas está con nosotros, nos da data, nos da elementos como para trabajar. Es decir, estas son las cosas que tenemos que hacer, marcar ejes muy fuertes y en el barrio moverse con eso. De una forma creativa, hacer manifestaciones en el barrio, cerrar el tránsito en el barrio, que no se mueva, pero desde los propios barrios. Sabemos que aquí se ha hecho un esfuerzo enorme, celebramos el esfuerzo que se ha hecho, pero esto no alcanza, no sirve de nada. Aislado no sirve de nada. La presentación hasta tal juez, el otro juez, es más allá. Nos dio la Cámara la razón en los túneles, en primera instancia, en segunda instancia. Los túneles se hicieron. Los túneles están llenos de excrementos, ¿no? Contaminando, sí, contaminando el más grande reservorio que había, que tenemos debajo nuestro. Bueno, yo los voy a dejar, pero con este mensaje. Que vean nuestro blog, además que nos preparemos para situaciones cada vez peores, las inundaciones van a ser más y mayores, y no hay ningún tipo de solución que se esté enfocando. Se está entregando la tierra pública y no para el plan Procrear, sino simplemente para la especulación inmobiliaria. Gracias. Llamamos a Jair Pérez. Bueno, continúan los testimonios. Estamos en la primera audiencia del juicio ético y popular a las corporaciones en la Ciudad de Buenos Aires. En este caso se están refiriendo... Soy quien actuó como fiscal, Facundo de Filippo, y los testigos a la empresa IRSA. En las marchas, en las audiencias públicas, también integrando el espacio de nuestra la ciudad. No hay mucho más que agregar de lo que han dicho los compañeros. Han sido muy, muy largas las exposiciones y han dado detalles en lo absoluto, pero sí puedo agregar que en estas audiencias públicas lo que se vio vulnerado o cercenado es el derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad es un concepto que va más allá de lo viviendista, de una vivienda, y abarca también temas como la calidad de vida en un ambiente sano, y por sobre todas las cosas, el derecho a la toma de decisiones, de la construcción en la ciudad que vivimos, que podamos ser partícipes de esa construcción. Justamente durante los meses de noviembre y diciembre, lo que se hizo fue cercenar ese derecho. No hubo un derecho a la ciudad. Más bien fue un derecho, por lo menos no para nosotros los que habitamos acá, fue un derecho para la ciudad, de la ciudad para las empresas, en este caso la corporación IRSA de Eduardo Elstein. Como bien ya han marcado algunos compañeros en detalle los porqué de cada caso. Durante esos meses también en alguna de las marchas sufrimos la represión, como decía Facundo, fuimos vaciados, algunos vecinos, por la policía, protegiendo en las instalaciones del Hotel Intercontinental, una manifestación pacífica, por supuesto, no había nada de violencia, pero la violencia sí vino de parte de la fuerza de seguridad, que tenían que proteger este capital financiero. Hoy en día, el caso este de IRSA y Eduardo Elstein está más que claro, que los gobiernos de turno, tanto nacional como el gobierno de la ciudad, lo que hacen es legislar a favor de las corporaciones y no de los ciudadanos o habitantes. Y no es el único caso en la capital el de IRSA. También tengo acá un compañero de Vicente López, que saben que IRSA ya en el 2004 hacía lobby en la legislatura de Vicente López y logró un paquete de medidas extraordinarias, más de 300 artículos aprobados entre gallos en medianoche, como decía también Facundo. Esto fue en diciembre, 24 de diciembre del 2004, para poder construir un complejo que se llama Torres Horizons en lugares donde había clubes y no se podía construir en altura. Hoy en día, además de ese proyecto, por supuesto, hay un shopping que se va a construir en 7 hectáreas públicas en la costa del río de Vicente López. Torres y más torres. Y eso también tiene que ver, por supuesto, con que no solamente en Capital, sino en toda el AMBA, sea esta especulación inmobiliaria. Y son los gobiernos de turno los que llevan adelante estas políticas, lo permiten en connivencia. Más allá de eso, no sé qué más decirles. Está en nosotros seguir luchando y participando de estas actividades para poder dar una batalla lo más posible en lo que están nuestras posibilidades. Ya más de eso, lo que les dejo es nada más que una reflexión sobre el derecho a la ciudad, que nos pertenece a nosotros y que tenemos que defender la rajatabla. Bueno, muchas gracias. Llamamos a Silvio Shuster. Hola. Soy arquitecto de los vilipendiados acá en esta audiencia. Más cerca. Bueno. Soy investigador urbano y formo parte del colectivo editorial de Herramienta y he trabajado algunos temas que aquí se han presentado, en particular temas que tienen que ver con el manejo del espacio urbano, la especulación inmobiliaria en Buenos Aires. Sí, decía con los temas que tienen que ver con el espacio urbano y la especulación inmobiliaria, no solamente en Buenos Aires, sino en la Argentina en general. Yo quería marcar tres aspectos para no robarles mucho tiempo, hubo exposiciones muy, muy gráficas de la forma de operar de multinacionales como IRSA. Básicamente pensar que IRSA en todo caso es un actor principal de un fenómeno mundial que tiene que ver con una etapa particular de desarrollo del capitalismo y de su globalización, que es la necesidad de generar a través del manejo del espacio urbano, a través del manejo de la producción del espacio urbano, de las ciudades y sobre todo de las grandes metrópolis, la sobreacumulación de capital. Esto se da en un doble manejo, es decir, a través de una expansión y la flexibilización de los mercados financieros, pero también a través de la inversión en bienes no renovables. Entre ellos, así como aquí se habló de lo que puede ser la explotación petrolera, la tierra rural o la megaminería, uno de los bienes no renovables es el suelo urbano. El suelo urbano es irrepetible, es irreproducible, es un bien raíz, es inmodificable y es agotable. La única manera de producir tierra, en todo caso, es apropiándosela al río, como ha sido históricamente en la ciudad de Buenos Aires, o densificando la ciudad. Para densificar la ciudad hace falta tener gobiernos cómplices que permitan una reglamentación capaz de modificar las estructuras de densidad urbana, llevándolas a límites de colapso. Aquí se habló del tema de las inundaciones, es un ejemplo bien gráfico, de esa dualidad que vive la ciudad de Buenos Aires, donde por un lado hay una modernización ficticia de superficie o una modernización dirigida a determinados sectores sociales y por otro lado una infraestructura oculta que está al borde del colapso y que nadie se encarga de investigar. Un ejemplo claro lo podemos ver en estos proyectos de urbanización, ya sea en el caso de la ciudad deportiva, la ex ciudad deportiva, o los proyectos de las expropiaciones que se han hecho de las playas de los ferrocarriles. Quiero aclarar que acá se comentó que está en vías de, y en realidad no está en vías de. Esos concursos ya se han efectivizado, esos concursos tienen premio. El de, por ejemplo, el de la playa de Palermo, el premiado, era el director de la DGFICO. O sea, el encargado de controlar las obras particulares, como por ejemplo Arco del Gourmet, gana el concurso para construir lo que sea el plan maestro de la zona de la playa ferroviaria de Palermo, donde entre otras cosas autorizan torres con un nivel de densidad justo al lado del arroyo Medrano, ¿sí? Que sabemos que está en el límite del colapso permanente. Lo mismo ha pasado en Caballito, ¿no? La playa de ferroviarias de Caballito, en el concurso que patrocina y que organiza la Sociedad Central de Arquitectos, se fija en una de sus cláusulas que el plan director de esa playa tiene que tener en cuenta la futura realización del shopping de Caballito, que es terreno de IRSA, que está, digamos, como se aclaró acá, robado de alguna manera al Club Ferrocarril Oeste. Es decir, esta mecánica donde el Estado y determinados operadores actúan no solamente por omisión, sino facilitando, ¿sí? Con modificaciones de código, de zonificaciones, ocultando negociados, es el mecanismo por el cual estas corporaciones se pueden reproducir. No casualmente IRSA se desarrolla en los 90, donde ese fenómeno actúa primordialmente en la Argentina. Me refiero a este proceso de globalización que combina lo financiero y la especulación inmobiliaria en términos de tierra, de usufructo de tierra, que colapsó en el año 2008 con la famosa subprime, las hipotecas, donde se conjugó este tema de la necesidad de la vivienda con la especulación hipotecaria. El caso de la ciudad deportiva es un caso ejemplificador, porque la ciudad deportiva, que empieza en el gobierno de Perete, se le cede al Club Boca Junior, varias veces tuvo que ser debería haber sido restituida a la ciudad, es decir, a los habitantes de la ciudad, a la comunidad, por distintas maniobras de distintos gobiernos que se fueron sucediendo, incluida la dictadura, el gobierno radical de Alfonsín, y el de la Rúa y sobre todo el de Menem. Esos mecanismos fueron violados, leyes nacionales fueron violadas, leyes que establecían que el Congreso Nacional tenía que volver a discutir esos temas y el terreno tenía que volver a ser, fue cedido a Boca, que a su vez lo privatizó en un negocio, como acá se dijo, especulativo, gigantesco. Estamos hablando que han pagado menos de $500.000 la hectárea. $500.000 es lo que vale un terreno de 866 por 40 en cualquier barrio mediano de la ciudad de Buenos Aires. Eso es lo que pagó IRSA por la tierra más privilegiada que hay en este momento, que inclusive es más privilegiada de Puerto Madero, que casualmente cumple 20 años, sí, de su aprobación, que también fue en esa década, en la década de Menem. Ustedes recordarán que en ese momento se armó un gran escándalo por lo que era la escuela shopping, por unos locales en una escuela. Fíjense comparativamente lo que se mostró acá, de qué escala estamos hablando ahora en un proceso de 20 años. ¿Sí? ¿Cuál es el nivel de corrupción, el nivel de especulación, el nivel de apropiación de la tierra que ha habido en este periodo de 20 años de una manera avasallante, de una manera escandalosa, en contubernio entre distintas fuerzas sociales, particularmente las corporaciones, el gobierno y ciertos sectores del ámbito político? El otro aspecto que yo quería señalar es que tenemos, digamos, de IRSA se podría hablar muchas cosas, sería interminable. Por ejemplo, acá se hablaba del banco hipotecario. IRSA tiene el 23% de las acciones de un banco que es privado, y el Estado tiene el 40 y pico%. Y sin embargo, todo el directorio es de IRSA. El manejo del banco hipotecario está en manos, absolutamente en manos de IRSA, ¿sí? Que además va a manejar más de 20.000 millones de pesos en función del procrear, o que maneja, por ejemplo, una tarjeta que ahora va para los supermercados, que va a haber que pagar en una especie de pago fácil que dirija IRSA, y eso se lo está dando Moreno, ¿no? Digo, son un conjunto de cuestiones que, en su conjunto justamente muestran la sinergia que hay de distintos fenómenos que van desarrollando este proceso de las corporaciones de la apropiación de la ciudad. Ahora, está bien que denunciemos a los gobiernos y a los corruptos de los gobiernos. Ahora, yo quería, para terminar, para no desarrollar más tiempo y tomar más tiempo de ustedes, la necesidad de pensar la sociedad. Porque está claro que hay una concepción que mira lo público desde lo privado. Y eso no solamente es en los gobiernos y en las corporaciones que se aprovechan de eso. Hay una parte de la sociedad que sigue teniendo todavía una lectura patrimonialista de la ciudad. Es decir, el sentido de propiedad y de valoración de su propia propiedad en función de los distintos negocios que se... Hay mucha gente que aplaude los supermercados, hay mucha gente que aplaude los shoppings. Hay mucha gente que se pone contenta porque le van a hacer un shopping a la vuelta, porque eso va a valorizar su propiedad. Quiere decir, este tema, como muchos otros, digamos, que han pasado, por ejemplo, la U3, que se ha privatizado y se ha transformado también en un negocio inmobiliario, la autopista que... o la propia entrega del mercado de abasto, que acá se habló también, que fue primero cedida al hogar obrero y de ahí en una maniobra fraudulenta llevada por IRSA. Era un bien público, es un edificio histórico, ¿sí? que la comunidad perdió, y muchos vecinos del barrio estaban contentos que le ponían un shopping, ¿sí? Entonces, me parece que el trabajo de las organizaciones sociales, junto con la denuncia, junto con plantear y explicitar las formas de apropiación de la tierra que está sucediendo en Buenos Aires, no solamente en la capital, como acá se dijo, sino todo el área metropolitana, inclusive en el país. La mitad de los shoppings de IRSA están en el interior del país, no solamente en la capital, como se mostraron acá. ¿Sí? En Rosario, en Mendoza, en Tucumán, en Córdoba. ¿Sí? El que era ex frigorífico Swift, ahora es un shopping Alto Avellaneda, que también es de IRSA. La otra característica de IRSA, ustedes fíjense, que la mayoría de los bienes que maneja IRSA no son para la venta. Sí, porque ellos también son conscientes que la tierra urbana es limitada y que no le conviene vender porque como se está acabando no van a poder comprar otra o le va a costar mucho comprar otra. ¿Sí? Entonces, todos los shopping son de renta. De los 11 edificios que tiene IRSA corporativos, 9 es renta. Muy pocos son para vivienda. Y la mayoría de los emprendimientos que tiene pensados en el futuro también son de renta, como son de renta los hoteles, por ejemplo, o los dos edificios mega que tiene Nueva York, porque IRSA no es una empresa solamente que opera acá. Tiene un negocio con una de las principales empresas inmobiliarias de Brasil y tiene 1 millón de hectáreas en Brasil, junto con la que tiene Cresud acá en la Argentina, ¿no? Y Midlin, que era socio de IRSA, en que ahora es dueño operador de Denor, ¿sí? También es parte de una empresa multinacional de especulación, como lo era Soros. Soros fue el encargado de decirle a Menem, en una entrevista que le gestó Elstein, que si él no sostenía a Cavallo, él se retiraba del país y sus inversiones se terminaban. O sea, lo fue a presionar físicamente, digamos, para que sostenga este. Y después, cuando se va, reconoce que en un periodo muy corto hizo uno de los mejores negocios especulativos de los cuales ha hecho muchos en el mundo, ¿no es cierto?, que es llevarse 15 millones de utilidad en un proceso de 3 años en la Argentina. Ese es el socio, el que, digamos, le abrió las puertas del país, Elstein, a través de IRSA en la Argentina, ¿no? Entonces, pero volviendo al tema final que yo quería plantear, me parece que es muy importante que nosotros pensemos cómo trabajar en términos culturales, en términos ideológicos, en términos sociales y políticos, con el conjunto de la sociedad. Porque todos estos fenómenos conducen a un proceso de segregación. Fíjense que las playas ferroviarias, por ejemplo, el gobierno las vende como que vamos a tener un 65% de parque, pero la realidad es que ha privatizado el 35% de la tierra que era nuestra. ¿Sí? Estamos hablando de 60 hectáreas, ¿sí? Estamos hablando de 60 hectáreas, de las cuales 30 o 25 han sido expropiadas sin tener en cuenta todos los cientos de metros cúbicos, miles de metros cúbicos que van a ir para la playa de estacionamiento. En esos mismos centros, en lugares colapsados como Caballito o como Palermo. Entonces, la apelación es esa, es pensar qué ciudadanos queremos ser, en qué tipo de ciudad queremos vivir, qué tipo de ciudad queremos construir, y en función de eso, en todo caso, determinar nuestras políticas y nuestras acciones. En este caso, en particular contra IRSA, pero también está Consultatio, está Arriba, es decir, hay una cantidad de especuladores inmobiliarios que muestran un modus operandi en nuestra ciudad y que requieren de nuestra acción, de nuestra respuesta, de nuestra solidaridad en el sentido de unificarnos para poder dar una salida a esta crisis. Nada más, gracias. Llamamos a Daniel Ricardo Calvó. Buenas noches. Yo soy Daniel Ricardo Calvo, pertenezco al Frente de Artistas del Borda y también soy parte de la Asamblea de Saavedra, la cual integra la Asamblea en Defensa de lo Público. Un conglomerado mayor, acá se ha hablado y mucho de IRSA, los contenidos económicos, pero me gustaría que entre todos los compañeros hablásemos un poco de la resistencia. De la resistencia que tenemos que oponer a estos monstruos, que no por eso dejan de ser tan poderosos como lo somos nosotros.

una compañera, la cual recibió también los golpes y una golpiza, fue esposada, que terminó en el hospital Pena, se le cargó como una culpa tratar de facho a la Policía Metropolitana. Esos son los cargos que se le dan a los procesados nuestros, cuando en realidad entraron en el neuropsiquiátrico a sangre y fuego, haciendo pero un desastre. Las consecuencias psicológicas de los compañeros que están alojados dentro del Borda son incalculables, digo, se han agravado enormemente. Pero este proceso no se detiene acá. Nosotros queremos también defender la lucha de los compañeros de la Sala Alberdi, que si hoy no están presentes acá, están presentes siempre en la lucha, que también fueron reprimidos duramente, los cuales también son procesados. También tenemos que hablar de los compañeros, ya que se habla de grandes grupos económicos, tenemos que hablar de los compañeros de Enfer y Tanza, que son empresas del grupo Sirigliano, los cuales también son procesados en estos momentos, y esos compañeros, el gran mal que hicieron, el gran pecado o culpabilidad de la cual se los acusa, es haber, en el momento que Sirigliano y sus esbirros estaban quemando material que comprometía a la tragedia de Once, los compañeros los sacaron esos documentos y los llevaron a la justicia. Hoy los sirilianos están procesados en salas VIP, bueno, todos los que ustedes quieran, pero están procesados gracias a esos compañeros delegados de Enfer y Tanza. Y todas estas luchas mancomunadas, digo, esta es la resistencia que nosotros estamos oponiendo y que pensamos y vamos a seguir incrementando la lucha. Eso es el llamado a todos los compañeros, que nos unamos, que olvidemos algunas diferencias que nos puedan separar eventualmente, y que la lucha es contra estos grandes grupos. Nosotros en el Borda llamamos ahora a una jornada de lucha, porque el próximo 11 de octubre, lo decimos ahora en esta fecha, el próximo 11 de octubre es el día de la conmemoración, tristemente conmemoración de la creación del Hospital Borda. El gobierno de la ciudad va a inaugurar una enorme cantidad de oficinas donde antes eran salas para atender a los compañeros. Ellos dicen que eso va a ser para atención al público. Nosotros sabemos positivamente que esa es una posesión que va a ser el gobierno de la ciudad de oficinas que van a trasladar, y van a trasladar junto con las oficinas, van a trasladar compañeros, trabajadores de otras áreas, los van a trasladar ahí. Eso va a ser el 11 de octubre. Llamamos desde ya a estar preparados para resistir. Estamos decididos a resistir a esa intromisión, porque no pudieron entrar por atrás a sangre y fuego, ahora quieren entrar por adelante, despaciosamente y haciendo unas pseudo refacciones. Otro de los temas que tuvimos ayer, y veo a varios compañeros que tuvieron ayer también, es la defensa de los músicos callejeros. Es otro tema que es público, las calles son públicas, los compañeros que quieren ganarse su sustento o su manguito porque no hay otra posibilidad, o porque es artísticamente lo que ellos quieren hacer, están siendo perseguidos por patotas de civil, de grupos de la Policía Metropolitana y del gobierno de la ciudad, en aprietes pero alevosos, incluso con armas blancas. Bueno, nosotros lo que decimos y sostenemos es que la calle, la música en las calles no es delito, no es delito. Ayer se trató en una sala continua de esta legislatura esto, y hubo algunos compañeros que estuvieron presentes ahí para defenderlo. Es decir, resumiendo, la lucha tiene que ser de todos. Si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Las luchas tienen que ser conjuntas, las luchas tienen que estar mancomunadas. Si mañana atacan al Borda, tenemos que defender el Borda. Si mañana atacan al Parque Centenario, tendremos que estar con Parque Centenario, tendremos que estar con los músicos, tendremos que estar con los compañeros ferroviarios. En todos los lugares donde los compañeros esté la lucha, tenemos que estar mancomunando, tendiendo las redes, olvidándonos de las pequeñeces, pensando en la grandeza, y a estos es la forma donde a ellos le duele, la organización popular, el poder popular. No, eso simplemente, compañeros, luchemos por eso y estemos todos juntos en esa lucha. Llamamos a Gustavo Cañaveral. ¿Qué tal? Bueno, yo iba a contar una historia que quedó por ahí pendiente de todas las historias que contó Facundo de Filippo, que tiene que ver con IRSA, la historia de apropiación del ex albergue Warnes, transformado hoy en lo que se llama la isla, que es todo lo que es agronomía. Es un gran triángulo, muy grande, que quedó vacío allí en la ciudad, que tiene una historia muy interesante dentro del planeamiento urbano, que es un hospital que era para niños, que se hizo en la época de Perón, cuando existía el ministro de Salud planificando el Estado con prevención, con salud, con un montón de temas que revolucionó la salud en este país, que se llamó Ramón Carrillo. Y ese hospital, con la dictadura del 55, no termina siendo en ese destino, con lo cual la familia que había donado esas tierras para el hospital comienza, los herederos, un largo proceso de recuperación de ese edificio. Pasaron muchos años, el 55, bueno, vuelve la democracia, la Corte Suprema resuelve a favor, obviamente, de la familia, diciendo que no fue destino hospital, hay que reintegrársela, y ahí aparece todo un mecanismo muy interesante de analizar, de cómo dejarle la tierra finalmente a IRSA, que es lo que tiene hoy. Y esto comienza con que el ex albergue Warnes, por muchos motivos y por el deterioro también que había tenido y por la política, la falta de viviendas de toda la dictadura y por muchos temas vinculados a la problemática habitacional, fue ocupado, había 620 familias que vivían organizadamente muchísimos años, no sé cuántos, pero muchos años de organización política, de lucha por la mejora de los servicios públicos, de organización espacial en ese edificio que había sido diseñado para un hospital, y que incluso, una cosa muy interesante, de ahí nacen muchos dirigentes del movimiento villero de la ciudad, que fueron los que pelearon por toda la problemática habitacional, por las leyes, muchísimas luchas que nacieron justamente de ese barrio ex albergue Warnes. Entonces, bueno, para garantizar esta entrega final que hoy tiene, se decide, con un criterio, digamos, lógico de que no pueden vivir como estaban, que era un gran edificio, que era como una gran cloaca, con muchísimos problemas, y la afectación que tenían las 620 familias, se decide como política trasladarlos, y entonces se fabrica un barrio que se llama, le ponen Ramón Carrillo, digamos. En realidad ese nombre simbólico era de un ministro de salud. Se lo ponen a un barrio que hacen 700 viviendas, ¿no? 620, porque deciden llevar a 80 familias que estaban por otros lugares dispersos por la ciudad. 20 de ellos estaban acá enfrente en el bar El Querandí. Entonces se arma un pool y dicen, vamos a hacer 700 casas. La promesa era 700 viviendas transitorias. Y era para que las familias estuvieran 6 meses. El traslado se produjo en el año 91-92. Todavía están las viviendas transitorias, el barrio Ramón Carrillo, lamentablemente, y hay que decirlo, olvidado totalmente de la problemática de infraestructura, saneamiento, de salud, de contaminación, porque fueron enviados a un terreno absolutamente contaminado, un terreno que eran desechos químicos, desechos tremendos con plomo, y durante todos estos años, todas estas familias, que ya no son 700, sino que son muchas más, vienen sufriendo la contaminación, el plomo en sangre de los chicos, las familias han iniciado causas. De esto nadie se hace cargo, y menos, por supuesto, IRSA, que finalmente recibió su premio, donde esa transición, una vez que sacaron la gente, explotaron el edificio y se tiraron las ruinas, de lo que quedó después de la explosión, se limpió todo y se iba entregando al propietario. En esta legislatura, IRSA, a través de Carrefour, otra pantalla para terciarizar el negocio final, se sienta aquí en el Consejo Deliberante, donde resuelve y enfrente a todos los vecinos, muestra su diseño de gran proyecto inmobiliario y de mercado de Carrefour. El empresario Carrefour, acá como estaba Edelstein ahí, vino a explicar las mieles del desarrollo de esta zona que era ex Alberdo Warnes y que en esos años recién empezado tampoco nadie se acordaba que habían pasado ya mucho más que los 6 meses del barrio, ¿no? La situación es que, por supuesto, se aprueba en esta legislatura un convenio de 3 partes. Los dueños les dan la propiedad, pero con la norma para construir todos esos volúmenes infernales que nunca se hicieron, más el shopping, era condición sine qua non para la norma y para, y para el propietario. En ese momento el gobierno de la ciudad podría haberse quedado con el terreno o comprado él al dueño, pero se decidió que Carrefour ponía la plata, si estaba la norma y el propietario de acuerdo. Esos convenios, esa triangulación fue totalmente discutida como normal y fue la primera vez en realidad que se podía ver a un empresario y a una empresa que en realidad era la pantalla de IRSA aquí en la legislatura, por lo menos en ese momento era el Consejo Deliberante. La realidad hoy, muchos años después, es que Carrillo sigue peor, los problemas de infraestructura son muy agudos, ahora recién, después de muchas luchas y muchas leyes, se ha trabajado y se trabaja en eso, y que IRSA, bueno, como vemos, siguió acumulando tierra, y esa tierra está vacía, y verán ahí ese gran parque, que bueno, si lo pensaron como parque, tiene una zonificación para construir todo, muchísimo, una selva de torres que en algún momento seguramente no sabemos qué pasa con eso. Marco Zelaya. Bien, nos vamos acercando al final. Creo que es el último testimonio, el que se viene ahora. Buenas noches. Nosotros a las 21 arrancamos con nuestro programa habitual, con La Retaguardia, décima temporada de este programa de periodismo social que hacemos con María Eugenia Otero. Por la hora y la brevedad, muchas partes las voy a leer para que no explayarme de más en algún punto. Claramente el caso del DOT es uno de los ejemplos que vivimos en la realidad donde se conjugan varias cosas. Por un lado, la operatoria de IRSA en cuanto a la forma de negocios y de captar terrenos, acumularnos, comprar proyectos, también comprar voluntades, el manejo y la presión sobre el poder político y fundamentalmente las consecuencias sociales y los daños que se realizan por estas improvisaciones por parte del Estado, por estos negocios bien pensados por parte del empresario, ¿no? Bueno, en la historia del DOT, como lo conocemos, tiene un comienzo en el año 98. En el año 1998 comienzan todas las tratativas para convertir el terreno, que en ese momento, como bien un vecino lo comentó, era un terreno baldío, que no tenía mayor uso, pero comienzan con un proyecto de Auchan para generar un centro comercial, muy parecido a un shopping, pero no con las dimensiones del shopping. Ahí es muy interesante porque justamente por una cuestión de zonificación, la legislatura tenía que cambiar la zonificación de la zona para que pueda haber un emprendimiento comercial de esas características. También tenían pensado hacer torres, también tenían pensado oficinas, muy parecido a lo que terminó siendo el proyecto general del DOT. En el año 98 se empiezan a dar unas discusiones y resultado de eso es una ley específica que cambia la zonificación que se llama, es la ley 106. Ahí es muy importante porque ya el problema planteado en las discusiones tanto legislativas, en los especialistas, los que opinaron en las diferentes instancias de esa discusión, era que justamente el problema de la superficie absorbente de la zona parquizada y del efecto que tenía justamente ese gran espacio verde con respecto a las lluvias y la pendiente, que ahora voy a ser más claro cuando lea puntualmente el impacto ambiental. Entonces, la ley 106 específicamente tiene artículos pensados de espacio público y superficie absorbente, un poco en la negociación que se hacía en esos momentos en la legislatura para autorizar realmente el proyecto este inmobiliario. Bueno, la ley 106 lo que plantea puntualmente es que la superficie que el propietario de los terrenos tiene que donar, en realidad no, pasar como terreno público a la Ciudad de Buenos Aires, correspondía al 30% de la superficie total. De ese 30%, el 55% tenía que ser destinado a espacios verdes parquizados. Ahí, completar de alguna manera en 2.000 metros cuadrados lo que es la superficie absorbente. Bueno, eso es un artículo puntual de la ley 106, por lo cual, con lo cual va acompañada la zonificación. Si hay un emprendimiento comercial, tenía que cumplir estos requisitos. Ahí es muy importante destacar el estudio de impacto ambiental que presenta la empresa Auchan, y esto es muy importante también para analizar cómo de alguna manera el aparato administrativo, si bien cumple formalmente con el paso del estudio de impacto ambiental, que lo tienen que firmar profesionales idóneos, con un estudio científicamente, o sea, lo que es la tecnociencia, ¿no? Ahí a servicio de los grandes proyectos, pero que en este caso, como estaba muy claro la cuestión, estaba muy clara la cuestión de la problemática de las inundaciones y del espacio absorbente necesario, el impacto ambiental se detiene muy puntualmente en eso. Yo lo voy a leer para que sea más rápido, ¿no? El estudio de impacto ambiental en el año 98 ya hablaba, hacía un diagnóstico, la precipitación media anual en esa zona de la ciudad es de 1.062 milímetros por hora. Se estima que las mismas no manifiestan una mayor incidencia sobre el área del proyecto, salvo en lo relativo a las inundaciones de una zona próxima al predio, esto es barrio Mitre. Una influencia sobre las inundaciones en la zona ubicada al sur del predio cuando se verifica la coincidencia de lluvias y subestadas. Bueno, el predio se encuentra en una zona alta, en cota media 15 metros, de acuerdo al Instituto Geográfico Militar, aproximadamente 25 metros de acuerdo a datos de la ciudad, con una pendiente del orden de los 2% en rumbo sur, con respecto a la zona contigua, claramente el barrio Mitre. El problema que se plantea en ese entonces es que ciertas mitigaciones se tenían que hacer, obras especiales para que del tratamiento de los afluentes y lo demás, pero tiene que total relación con la cantidad de espacio público que los propietarios del predio tenían que pasar a la ciudad, como espacio público, como también había estado en las calles, canteros, había una sumatoria para cumplir con el requisito legal del 33% que le tenían que dar destinar espacio público. Ahí es muy importante por la distribución. Y había otro requisito más en la autorización por ley para el emprendimiento, la famosa salita, en realidad tenía que ser un centro de salud, y una escuela o jardín, o un emprendimiento, en realidad tendría que ser para destino educativo. Había una en la ley lo establecía así. Bueno, la complejidad aparece en que justamente el proyecto original, para cumplir estrictamente con lo que planteaba la ley, tenía la ubicación para cumplir de este espacio absorbente que iba de alguna manera a mitigar el impacto de las lluvias, hacer una plaza, una gran plaza que divide lo que dividía en general el predio, el DOT, perdón, en ese momento Auchan, con el barrio Mitre. Bueno, los incumplimientos sucedieron, pasaron los años, recién en el año 2000 se empezaron a rever los permisos, los certificados de aptitud de impacto ambiental, hasta que llega el proyecto DOT. El proyecto DOT cambia el proyecto en sí de los planos presentados para la autorización, con lo cual modifica el espacio público absorbente. O sea, ya empezamos con una serie de incumplimientos que era no respetar la proporción adecuada de espacios absorbentes. Ahí suceden otras cuestiones que tienen que ver con la otra parte del compromiso que la ley 106 había establecido al propietario de ese predio, que era el cumplimiento de la construcción de una escuela y el cumplimiento de la construcción de un centro de salud pública. Lógicamente, durante el gobierno de Macri, previo a la inauguración del DOT, resultaba que no se había cumplido con ni con la cuestión del espacio público que tenía que ser cedido a la ciudad, y mucho menos con la construcción de la sala de primeros auxilios o el centro de salud y la escuela. Ahí interviene el juez Gallardo, con el cual interrumpe por un tiempo que fue, en realidad no fue mucho, hasta que el gobierno e IRSA realizaron un convenio. Entonces, el DOT es interrumpida la inauguración, ya estaba construido, ya estaban todas las obras desarrolladas, y se interrumpe por unos días la inauguración. Bueno, hay un convenio entre la Ciudad de Buenos Aires, por vía judicial, no en un contexto judicial, de la instalación del cumplimiento de la escuelita y el centro de salud, pero donde en definitiva fue instalado justamente en el espacio verde parquizado público que iba a servir de superficie absorbente para mitigar la inundación justamente por en esta conjugación de subestado y precipitaciones, que sobre todo iba a afectar a Berromitre. Claro, ya conocen, los que conocen el DOT, esa zona, en esa, atrás del DOT, entre el barrio Mitre y el DOT, está la escuelita y el centro de salud. Bueno, esto es importantísimo, pero este incumplimiento claramente con la connivencia del gobierno de la ciudad se permitió. A partir de las lluvias de los últimos años empezaron a agravarse y lógicamente empezaron las cuestiones jurídicas, porque los vecinos del DOT claramente empezaron a tener muchos más problemas con respecto a las lluvias y increciendo a medida que pasaban los años y la actividad del DOT. Y hay algo que quiero notar porque, como muy claro quedó con varios expositores, llegamos a pérdidas de vidas humanas, no solo a las materiales que se sufrieron en inundaciones anteriores, pero en el primero y 2 de abril de este año, lamentablemente se llegó al extremo de la pérdida de vidas humanas, algo que ya es intolerable. Yo quería cerrar con una llamada de atención, para también ver en toda esta connivencia y todo el permiso que dio el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hizo la vista gorda, sobre todo en la gestión de Macri, con respecto al DOT y las irregularidades que tenían. Hay una causa del 11 del 5 del 2012 que presentan a instancia de vecinos damnificados pidiendo la mitigación y el tratamiento por el tema de las inundaciones producto del DOT. Hay una serie de cuestiones que se denuncian, pero bueno, todo relacionado con la obra. Ahí cabe destacar que en el año 2012 ya se empezó al gobierno a peticionar con respecto a las obras necesarias para mitigar las inundaciones. Esto llevó a un amparo que fue rechazado en primera instancia, en segunda instancia fue atendido, se estableció una cautelar, hasta llegar al 26 de septiembre del 2012, en el cual el gobierno de la ciudad se compromete con un plan de obras de mitigación sobre el volcado de afluentes para que no afecte y no se inunden los vecinos del barrio Mitre. Esto pasó, llegó octubre del 2012, con serios incumplimientos. Recién el 28 de febrero del 2013 se resuelve el recurso de apelación interpuesto por la actora y hay un compromiso nuevamente del gobierno de la ciudad, esto es febrero del año 2013, a implementar un plan de obras en los 5 días siguientes de esa resolución. 5 días hábiles, supuestamente desde el 28 del 2. Lamentablemente las obras no se hicieron, el gobierno de la ciudad no cumplió y el 1 y el 2 de octubre tuvimos que sufrir pérdidas ya de vidas humanas cuando la acción de amparo empezó en el año 2012. Obviamente, la connivencia entre el gobierno de la ciudad, que iba a pagar las obras que en realidad tenía que hacer el DOT, generó un hecho en el cual, si hubiesen actuado diligentemente y de acuerdo a lo que la justicia misma le exigía, se podrían haber evitado la pérdida de vidas humanas y todo el desastre de las inundaciones. Claramente, todavía no está claro que las obras que todavía restan hacer y que a ver qué resultado tiene en octubre, ¿no? En octubre todos sabemos que llueve mucho más que en un periodo de lluvias muy fuertes y bueno, esperemos a que por lo menos no suframos más pérdidas de vidas humanas. Pero bueno, este es el ejemplo que quería trasladarle de acuerdo al paso del tiempo cómo realmente se vieron damnificadas personas por el accionar irresponsable y codicioso de IRSA. Gracias. Bueno, y así vamos llegando al final. de esta transmisión especial, a ver si llegamos a meter no el cierre. No hay personas inscriptas, pero me gustaría invitar al diputado Pablo Vergel para que cuente el estado de los proyectos que precisamente están abriendo la discusión de estas leyes que se votaron el año pasado. Nos va a quedar afuera Pablo Vergel. Que tienden a derogar las leyes aprobadas. Hasta aquí entonces fue esta transmisión especial que hicimos de la primera jornada por juicio ético y popular a las corporaciones en la ciudad de Buenos Aires, que se va a seguir realizando, por supuesto, y que se va a realizar en los mismos lugares donde las empresas están arrasando con los espacios públicos. En esta primera ocasión, entonces, fue sobre la empresa IRSA, Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima, que pertenece al grupo que lidera Eduardo Elstein, que supo tener a George Soros también allí entre sus dueños, al empresario húngaro. Ha sido realmente muy, muy grato escucharlo, la señal que llegó desde la legislatura porteña a través de la gente de Pañuelos en Rebeldía, que puso al aire desde allí esta transmisión. A Lisa, por supuesto, un gran abrazo para ella, y también para Claudia Corol, por supuesto, que ofició allí de anfitriona, de algún modo, de coordinadora, hasta que fueran apareciendo los fiscales Facundo De Filippo y los diferentes testigos. Gracias por habernos acompañado. Quédense si nos están escuchando a través de La Retaguardia, porque ya viene la décima temporada de este programa de periodismo social que hacemos con María Eugenia Otero.